cunde la desesperación. Pocos deportes te hacen quedar afónico. Pocos deportes te hacen olvidar la resaca. Pocos deportes tienen hinchadas. Fútbol, pasión de multitudes. Más allá de Tres Sport y el Negro Ávila. Chabulo Flaco le manda un beso grande de parte de Beto Márcico. Se me hizo un agujero en el botín sacachispa. Bueno, y continuamos acá en Chamucho Flaco, después de esa efeméride memoriosa y como habrán la sección de fútbol. Como habrán escuchado con el saludo del Beto Márcico. Impresionante. Claro. Todo lo que tiene de gordo lo tiene de bueno también. Y de buen jugador, ¿no? Además. Bueno, que además nos atendió estupendamente. De una manera formidable, ¿no? El Beto Márcico. Sí, exactamente. Un tipo que tiene años en el fútbol, ¿no? Te trata así de esa manera, da gusto, además. Bueno, este saludo, obviamente estuvimos en la cancha el sábado por la noche, en el partido que merecidamente Gimnasia le ganó a Independiente 2-1, a pesar de que, bueno, que se quejaron del arbitraje y todo ese tipo de cosas, que en parte tienen razón, pero bueno. Lo que me cabe es que los dos equipos propusieron jugar al fútbol y lo hicieron bien, como se ha dado siempre que juegan Gimnasia Independiente. Salvo en algún partido que jugó un mediocre que ahora desapareció, un tal Chancha Mazón y qué sé yo, no sé dónde estará. Murió como un mediocre que es, ¿no? Lo único que hizo fue una maldad por ahí, bueno. ¿Quién sabe dónde estará? Se estará hundiendo en el infierno de del olvido. Puedo decir, se iban o me dejaban tirado. Bueno, y hablando de la gente de Avellaneda, vos, pastor, que sos de Racing, bueno, mañana se disputa el partido entre el Gimnasia y Racing, ¿no? Al final, que iba a ir un sábado, pero bueno, ayer la Academia jugó y ganó 2-0, dicho sea de paso, y bueno, está disputando la Libertadores, por lo tanto el partido va mañana domingo a las 16 horas, ¿no? Lamentablemente tendremos que vencerlo con gallardía, Y bueno, ¿qué va a ser? Va a ser un juego entre viriles y nobles amigos. ¿Qué va a ser? La vamos a tener que ganar porque... Está todo bien. Sí, más vale. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la estadística marca que Racing no gana hace... Racing ganó 38 veces y ganó 32. ¿En la estadística? Sí, las 32 veces fueron en el bosque. Porque la cosa es así. Racing, en la estadística general, ganó 38 partidos y Gimnasia 32, sí. Pero a su vez Racing hace 38 años que no gana en La Plata. 38 años, creo que incluso en la época del equipo de José. Es un despelote, no sé. O sea, pero... Va a ser una hazaña ganar, sí, a Gimnasia. No va a ser una hazaña porque no van a ganar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Hablando de otra cosa, a ver que tengo el papelito acá, bueno, ahora vamos a ir con, mañana vamos a estar cubriendo el partido, ¿no?, entre Gimnasia y Racing, vamos a ver que, si hacemos alguna notita y la traemos, lamentablemente como vamos los sábados hasta ahora, medio que el material termina siendo viejo, ¿no?, entre comillas, pero vamos a ver si traemos alguna nota interesante, qué sé yo. Bueno, ahora van a venir los Beastie Boys con sus ampliados y grititos varios. Y bueno, para bailar un ratito con la nona va a ser eso. Y bueno, con posterioridad conoceremos en la sección de novedades lo último de YouTube. Y bueno, antes, porque recordemos que mañana se disputa el clásico entre Boca y River, que sinceramente me importa un bledo, pero bueno, hay un muchacho que es de Boca y que bueno, que no se identificó tanto, ¿no? Por lo menos a todos los que estamos acá durante nuestra juventud y que tantas veces vimos en su formato dibujito animado, ¿no? Y en revista también. Así que el muchacho este nos va a cantar una canción y nos va a decir quién quiere que gane en el Superclásico. Después vienen los Beastie Boys, seguimos en Chamuyo Flaco, Radio Futura. Que los amigos, ¿eh? vida más uno del país. Grita feliz, somos de Boca. Es que en la ribera está el campeón. Sí, sí, señor, se llama Boca. La mitad más uno del país. Grita feliz, somos de Boca. Tiemblan los estadios cuando con emoción la hinchada grita Boca corazón. Su divisa azul y oro es la que adoro. Desde chico fui de Boca y lo seré. Y aunque a veces Boca pierde, no me importa, porque a Boca siempre, siempre lo querré. Y cuando Boca... Now, pause now, you can kiss my ass, boy. I'm interested in you anyhow. I'm just interested in the B-boys, so fuck you, my man. Seguimos en Chamuyo Flaco, después de haber escuchado a Larguiruche y a los Beastie Boys, medio raro la mezcla esa, pero bueno, estuvo buena. Bueno, con música, un tema viejo, ¿no? Y clásico de YouTube, vamos a, de cortina, vamos a presentar el disco que se llama Pop, ¿eh? Y bueno, que tal vez refleje la actual tendencia de la banda, ¿no? Bueno, es el décimo, sin contar a Passengers, que bueno, el álbum de soundtrack que grabaron allá por el 95 junto a Brian Eno. Y justamente Passenger era el nombre de que los YouTube deseaban para el nuevo, para este nuevo disco. Sin embargo, a la compañía Polygram no le agradó la idea porque a su parecer no era muy comercial, ¿no? Por esa razón se optó por el nombre actual Pop, es decir que los YouTube se dieron por ese nombre, ¿no? Se lanzó el lunes 10 de marzo de este año y contiene 12 canciones producidas por Flood. Ese es el nuevo productor ahora, ¿no? Y se grabó íntegramente en Irlanda, en Dublín, la capital. Lo particular de este trabajo es justamente que no haya sido producido por Brian Eno, que acompaña al grupo desde, o lo acompañara, ¿no? Desde el año 85, pero según el guitarrista de los YouTube, The Age, la razón, que nunca supe qué mierda quiere decir The Age. ¿Vos sabés qué quiere decir The Age? ¿The Age? Sí. ¿No? El huevo, no sé, ni idea. El bueno, el guitarrista The Age dijo que la razón fue que simplemente a Brian Eno no le interesaba el tipo de disco que querían hacer y que de común acuerdo y sin pelear decidieron optar por otro productor, que en este caso es Flood. Bueno, se comenta que para marzo del 98, presten atención a los que le agrada la banda, U2 llegaría hasta Argentina en el marco de una gira mundial llamada Pop Mart, un nombre que parece más un supermercado, ¿no? La gira será sponsorizada por alguna empresa de internet, posiblemente, American Online, lo que provocaría que los que poseen internet quizás puedan ver un concierto de esa gira por computadora. Lo que realmente, a pesar de lo lindo de los avances y qué sé yo, me parece un asco porque, bueno, le quitaría emoción, sensación y además sugiere la idea de estar todo el día encerrado cada vez más en la casa, ¿no? Y en la pantalla de una computadora, y por ende en nuestra casa, claro. Pero bueno, una especie de, nos vamos a convertir en una especie de ciberboludo internetizado, una cosa así, ¿no? Y viendo a YouTube. Bueno, el tema que vamos a audicionar ahora, mientras seguimos escuchando lo clásico de YouTube, es lo mejorcito de pop, y se llama Despertate, hombre muerto. Es el tema que cierra el disco, y la letra es interesante, y acá Pastor les va a decir, por ejemplo, qué dice, entre otras cosas, ¿no? La letra de este... Es un fragmento. Sí, un fragmento de la letra dice, Jesús, Jesús, ayúdame, estoy solo en este mundo, y este es un mundo de mierda. Contame la historia, esa, la de la eternidad. ¿Y cómo todo va a ser? Despertate, hombre muerto. Bueno, yo prefiero la comprensión de Nietzsche, ¿no? Sobre Jesús o Dios, ¿eh? Pero los youtubers se ve que tienen la suya. Bueno, vamos entonces con lo nuevo de los irlandeses, el Chamuyo Flaco, que, bueno, agradece el material que gentilmente nos cediera nuestro compañero de cursada, un amigo. ¿Cómo era el nombre? Sí. Bueno, para vos que seguramente lo estás escuchando y no seguiste el material, gracias. Va a YouTube entonces en las novedades del Chamuyo Flaco. Prejuicios de siempre. Oh, lo que estás escuchando es un aborto de sonido raro ahí que, bueno, era un tema programado de Public Image Limited y salió una cagada humana que, bueno, porque no sé, tiene, en vez de tener una cosa y una escobilla, que es un desastre. Bueno, vamos a ver cómo solucionamos el tema y, bueno, seguimos acá en Chamuyo Flaco. Esperemos que les haya gustado la sección esta de novedades con YouTube, ¿no? Con lo nuevo, que tiene algunas reminiscencias de lo viejo de YouTube, ¿no? Y bueno, ahora vamos a seguir, quién sabe con qué, porque Chamuyo Flaco es así. Y bueno, estamos en Radio Futura 538250. Ahora regresamos. Alquilar balcones. Chamuyo Flaco recomienda a vuestros cultos radioescuchas espectáculos y acontecimientos de diversa índole. Subrayando enfáticamente la calidad de los mismos. Con ello deseamos simplificar la elección que supone una amena salida en el epílogo de la semana. Empezamos en la, como se habrán percatado, ¿no?, en la última parte del programa y por ende, bueno, lo que respecta a algunas recomendaciones, sobre todo televisivas, porque, bueno, lo neguemos o no, la TV nos consume horas y horas de nuestras vidas y, bueno, algunos pocos minutos de esas cientos de miles de horas son productivas, ¿no?, y rescatables. Bueno, basta de chamuyo y a anotarse al dicho, que aquí les van a ir algunos programas y películas de válidos contenidos y mensajes. En primer lugar, y para los poseedores de cable, vamos a las películas. En el 30, ISAT pasan a las 0:30, la famosa película La Casa del Octubre Rojo, ¿no? Con su trama de suspenso basada en los tiempos de la Guerra Fría. Antes, a las 23 horas, en el canal Fox, o sea, el número 17, en la inmensidad de los 60 canales que memoriquizan nuestro cerebro, proyectan El Joven Manos de Tijera, un film que, bueno, con Winona Ryder y, bueno, y el hoy Trabuco, el actual Trabuco, Traba, qué sé yo, Deep, no me acuerdo, no, Johnny Deep. Nosotros desde acá le recomendamos la versión porno, o sea, El Joven Manos de Pene. Aunque no lo creas, está bárbara. O sea, la versión es así para los que vieron la película. Es muy buena, ¿eh? En vez de tener tijeras, el pibe este que hacía cosas artísticas con las tijeras, que era Johnny Depp, hay un tipo que, bueno, en vez de tener tijeras tienen lo que ya se imaginan, ¿no? O sea, un falo. un falo en cada mano, además de tener el falo que le corresponde en el lugar lógico de un ser humano. Así que tiene tres falos. Y con esos tres falos, en esta versión porno de esa película, hace feliz a más de una señorita. También hace cosas artísticas. También hace cosas artísticas, ¿por qué no? Todo es arte. Bueno, y para quienes no poseen el cable y por ende no son felices o meros sargentos, pueden observar el ciclo que están proyectando en ATC todos los lunes a las 23 horas, que bueno, se trata de documentos que han liberado algunos gobiernos y que resultan de interés general, ¿no? Al menos para nosotros. No sé el contenido del próximo documental, pero es bárbaro para grabar, así que bueno. Si lo quieren ver, está los lunes en ATC a las 23 horas. Es muy bueno. Bueno, y ahora, a continuación, nos vamos para México, Manu, ¿eh? Para México, el mexicano mío, machota, cualquier cosa, pero bueno, no importa. Con unos pibes bien típicos de vecindad y con un tema en vivo que habla un poco de algunas tradiciones relacionadas con, bueno, la vestimenta y la reticencia de, a los cambios de los tiempos por parte de las viejas de vecindad también, ¿no? En fin, nos vamos con la maldita vecindad y los hijos del quinto patio aquí en Chamuyo Flaco. Chamuyo Flaco, un crisol de razas y sonidos. He visto objetos que vuelan. ¿Qué clase de objetos, chavo? Moscas. ¿Sí?